Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Your best. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Esa Radio Planeta, la emisora completa. estamos de fiesta. Power. El Power. Si tienes problemas, olvídalos. Mejor escucha Radio Planeta. El Power. El Power. De las cosas ricas para comer, un buen chorizo. Jugoso, delicioso y que no te quedes acordándote de él todo el día por lo pesado. O sea, chorizo, no me olvides. Te lo tenemos. Llega a Choribó. El sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso, exquisito y liviano para compartir con amigos y familia. Choribó, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural para que los asados sean de otro nivel. WhatsApp 318-671-7206. Encuentra Choribó en Volcano Asadores. Encuéntranos en Instagram como arroba Choribó. Choribó, sabor premium, artesanalmente delicioso. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. ¿Necesitas perder peso sin afectar los nutrientes de tu cuerpo? Para eso llega Go Detox. Doble fórmula, doble efectividad. Reduce medidas de forma 100% natural, sin dieta ni ejercicios. 30 cápsulas en 30 días. Go Detox, un tratamiento tan efectivo que si no ves los resultados, te devolvemos el dinero. Pierde peso y aumenta tu sistema inmunológico. Síguenos en redes sociales como @MundoFitColombia y pregunta por Go Detox. El momento es ahora. Pregúntanos cómo. WhatsApp 322-672-9206. Mujeres, ¿ya vieron todo lo nuevo de Agatha Shoes? Métanse ya a su cuenta de Instagram, @AgathaShoes, y miren todo lo nuevo que hay en tacones, paletas, sandalias, tenis y plataformas. O si quieren, lleguen a cualquiera de sus tiendas, 3 en Cali, en el Limonar, calle Novena con 64A, en el Junín, calle 13, número 2305, en el Centro Comercial Único Outlet 2, local 339, o su nueva tienda en Palmira, Centro Comercial Llano Grande, local 323. Agatha Shoes. Sabemos que te va a encantar. Comprar en las mejores tiendas online de Estados Unidos ahora es más fácil con Importaciones Lo Que Quiera Colombia, que te brinda las tarifas más económicas de envío y la seguridad y respaldo de más de 20 años de experiencia. Conoce cómo crear tu casillero virtual gratuito en Estados Unidos ingresando a lqqc.com.co. Recuerda, lqqc.com.co. Recibe más información en el WhatsApp 317-388-7704. Recuerda, 317-388-7704. Radio Planeta. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Radio Planeta. Everybody got one. I'm a hero. I'm beside. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. I'm

Planeta. Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. I love you.

Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Love.

sweet bumblebee. Stingy like I knew you could. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Us. Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. I get my kids above the waistline, sunshine. Planeta. Radio Planeta.

Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Here's one more thing that you got to know. Just cool it down and stay in control. Radio Planeta. Show me what life is really about, but this time I'm gonna make it all my own. Ronnie, Bobby, Ricky, and Mike. If I love the girl, who cares who you like? Cool it now. Ooh, watch out. Radio Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Thank you. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Thank you. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. How do rumors get started? It started by the jealous people.

Radio Planeta. Planeta. Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Let's get physical. Let me body talk. Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta.